contar. Eso que no busqué, pero en ti lo encontré. No sé ni qué pensar, no sé si soy tu par. Ya nada puedo hacer, soy un adicto a tu piel. Estoy pensando tu sonrisa, en tu mirada, tus caricias, y en esa boca que me incita a recorrerla con malicia. Estoy contando los minutos, las horas, los segundos, para tenerte aquí a mi lado y amarte como lo he pensado. No, ya no me digas nada, olvídate del mundo, entrégate sin miedos y desnuda tu alma. No, no quiero que te vayas, abrázame muy fuerte, no quiero perderte. Soy un adicto a tu piel. Estoy pensando en tu sonrisa, en tu mirada, tus caricias, y en esa boca que me incita a recorrerla con malicia. Estoy contando los minutos, las horas, los segundos, para tenerte aquí a mi lado y amarte como lo impensa. Quiero perderte.